Estuvimos recién en el barrio El Progreso conversando con Ain Luna, con quien, bueno, queríamos saber en realidad por qué mañana van a estar llevando adelante un festejo por el aniversario del merendero El Abuelo Juan. Oh. Están trabajando desde hace ya bastante tiempo, pero el año pasado fue el momento en donde se pudo inaugurar de manera formal la estructura edilicia donde actualmente funciona el merendero del abuelo Juan, que es en el barrio popular El Progreso. Estuvimos conversando ahí un rato largo con ella y esto fue lo que nos dijo. Sí, mañana cumplimos un año de haber inaugurado el espacio físico. Venimos trabajando hace dos años y medio en el barrio, desde el movimiento, que es el Movimiento de Trabajadores Excluidos, y armamos el merendero, como ya te digo, empezamos en abril de 2018 y lo terminamos de inaugurar el 28 de diciembre. Y mañana se cumple un año, así que decidimos festejar, hacer un festejo que combine un festejo de Navidad, un festejo Año Nuevo y además el aniversario del espacio. ¿Y qué va a haber de especial en este festejo? Bueno, los vemos ahí que están preparando algo de comida. Bueno. Sí, ahora hay dos actividades en paralelo porque nosotros estamos en vacaciones y además estamos sosteniendo el espacio de viandas que durante el año se abre todos los sábados al mediodía para poder brindarles un plato de comida a los vecinos y a las vecinas, pero durante las vacaciones, entendiendo que muchos de los peques que asisten al merendero van a escuelas de jornada extendida, los sostenemos en la semana también. Entonces, esto es un poco de estamos armando las viandas y en paralelo armando algunas cosas para compartir mañana en el festejo. ¿Qué cantidad de familias son las que asisten o niños o niñas? Nosotros tenemos actividades pensadas para los niños y las niñas en las tardes y asisten entre 35 y 40 peques, pero en total retiran la vianda 50 personas. Uh-huh. De esos chicos, 35 son chicos que vienen al merendero y el resto son las familias, porque se reparten a las familias completas, sería. Uh-huh. Y para responderte, mañana van a haber bandas, va a haber una murga. La idea es poder compartir con los vecinos y las vecinas una recopilación de fotos que hicimos de todo lo que fue la construcción, porque además esto también es algo que nos enorgullece mucho, que es que este merendero lo armamos todas y todos los que estamos acá hoy, que lo habitamos, pero lo armamos de cero y eso se traduce en lo que es hoy, pero muchos de nosotros no teníamos ni idea de lo que era construir y lo construimos con la poca experiencia que teníamos y con mucha experiencia de vecinos y vecinas que siempre estuvieron acompañándonos y enseñándonos, sobre todo, que son ellos quienes nos marcan el camino. ¿Y cómo se sostiene el merendero? ¿Es en base a la ayuda que reciben de vecinos y vecinas de Viedma? Así es, nosotros trabajamos hace un tiempo con madrinas y padrinos que sí, cada tres meses donan 500 pesos. Son cerca de 10 personas por mes. Entonces, con eso podemos sostener la actividad de viandas y distintas actividades que se hacen que son más recreativas. Hay un profe de fútbol que está armando el equipo. Bien. Hay un equipo de huerta que viene de la rama de salud, que está trabajando todo lo que es la alimentación. Hay otro espacio en el que durante el año sostenemos, que es para dar apoyo escolar o acompañamiento escolar para aquellos peques que necesitan alguna ayuda o que quieren venir a hacer tareas y nos piden que les demos alguna tarea de alguna materia que les guste. Uh-huh. Y aquel que quiera sumarse a ser madrino o padrina, ¿qué tiene que hacer? Se pueden comunicar a la página del MTE, que es Movimiento de Trabajadores Excluidos Viedma San Javier, o con cualquiera de nosotros, a la radio mismo, acercarse al merendero. Nosotros estamos lunes, miércoles y viernes en la mañana, uh-huh, hasta las 2 de la tarde, y martes y jueves desde las 4 y media de la tarde hasta las 8 de la noche. Uh-huh. ¿Ha crecido el número de familias en el último tiempo, bueno, debido a la situación económica y social que viven los vecinos de Viedma? Sí, y lo hemos traducido sobre todo en la cantidad de viandas que se retiran a la fecha. Nosotros empezamos entregando entre 12 y 15 viandas, entendiendo que esa era la demanda, y hoy la retiran entre 50 y 60 personas, dependiendo de la semana o del día de la semana. La realidad es que desde el movimiento entendemos que es nuestra manera de aportar, pero también, o paralelo a eso, también entendemos que necesitamos estar en las calles reclamando que hace un tiempo salió la emergencia por la ley por la emergencia alimentaria, sí. Pero que a esta altura del año, el año pasado, nos dieron un portazo en la cara. Entonces fue todo un año de lucha en la calle para lograrlo. Y aún así entendemos que es necesario un espacio que le brinde un plato de comida a los pibes y a las pibas del barrio. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. La palabra de Ailín Luna, una de las vecinas que trabaja en el merendero El Abuelo Juan, y que mañana van a estar celebrando el primer año desde la construcción de lo que hoy es el espacio físico del merendero. El MTE viene trabajando desde ya de mucho más tiempo en ese sector de la ciudad. Nos contó después Ailín, nos quedamos charlando un rato, que llegaron ahí al Progreso a partir de el RENAVAP, que es el reglamento, sí, de los barrios populares que lanzó el gobierno nacional, y que, bueno, en base a ese relevamiento que llevaron a cabo en aquel entonces, comenzaron a llevar adelante la organización en ese barrio popular, el barrio El Progreso. Todas las familias de ese barrio tienen su certificado del RENAVAP, pero, bueno, por el momento han cumplido con esa formalidad y tienen alguna forma de, cuando realizan trámites, sobre todo en el ámbito nacional, tienen cómo fijar su domicilio, que es lo que buscaba este proyecto o este relevamiento. Y además da la posibilidad de gestionar servicios, o por lo menos ese era uno de los principales objetivos del RENAVAP. En el caso del barrio Progreso, aún con este reglamento no han podido iniciar las gestiones para contar con los servicios, y a lo largo del tiempo han logrado algunos avances con el municipio. Por el momento no han hecho ningún pedido concreto a la nueva gestión municipal, pero bueno, están viendo también avanzar desde el MTE en otros aspectos, como, y se están centrando ahora en la cuestión de los recicladores, y ese es, digamos, el camino por el cual han decidido fortalecer. Y bueno, y por ese motivo seguramente más adelante será el momento de avanzar en el reclamo por la situación de este barrio, el barrio El Progreso, que bueno, ya tiene varios años como barrio popular y no tiene los servicios como deben tener todos los vecinos y las vecinas de Viedma, así que seguramente un tema para seguir profundizando. Por el momento, contar que mañana desde tempranito va a haber allí movida artístico-cultural y compartir algo de comida en el merendero El Abuelo Juan.